te quieres ir, vete de aquí. No creas que voy a llorar si te vas. Con el hombre del carro te irás, y Dios que no sufran mi amor por tu decisión. Si te quieres ir, vete ya de aquí. No creas que voy a llorar si te vas. Con el hombre del carro te irás, un recuerdo en tu mente, mi amor, llevarás. Te irás con el nombre del carro, te irás fruto de un amargo placer, de tristeza y soledad tú traerás. Te irás con el nombre del carro, te irás. Pues ahora te puedes ir, porque mi corazón está cansado de tanto llorar. Si te quieres ir, vete ya de aquí. No creas que voy a llorar si te vas. Con el hombre del carro te, y Dios quiera no sufra mi amor por tu decisión. Si te quieres ir, vete de aquí.